Buenas tardes, día sexto de cuarentena. Esta mediodía nos han dicho que el aplauso sea para la gente, para el personal que trabaja en los centros de acción social. Así que para todos los que trabajáis en las CEAS de la provincia de Segovia, que nos hacéis a los segovianos la vida un poquito más fácil, va esta pieza, una rumba del repertorio de Crescencio de Santa María.